que prevenir una guerra. Al parecer no pueden mantenerse en paz los habitantes de la tierra. Las aves cantan sus augurios observando los soberbios desde los turbios cielos del suburbio. Escribo desde el epicentro de los tiempos, presiento el quejido de los vientos, de los vivos y los muertos. Voy donde la razón me guíe, casi siempre es cerca del corazón del que me piden no confíe. Son líquidos, carnes y huesos, pero el ser humano es mucho más que eso. Les confieso, estoy en la mano que nunca ofrecieron al caído. Búsquenme en las esperanzas de los oprimidos. Estoy en la risa y en los llantos, no espanto, solo soy la mala hierba que nació en el campo santo. Vengo del infierno y les advierto que la guerra es peor. No hay penumbra similar ni fuego como aquel calor. Crujen los hielos, se mueven los subsuelos y el astro gira raudo por el cielo como el turpial mensajero. Se escribe nuestra historia en una piedra del Olimpo, hablando de nuestras luchas entre el alma y los instintos. El futuro envía telegramas, telépatas descifran enigmas con epigramas. El rezo de los viejos fue captado allá a lo lejos. La risa de los niños fue la respuesta y consejo. No puedes contar conmigo para ir a asesinar a un amigo.